segundo Encuentro Internacional de Mujeres que Luchan, Caracol de Morelia, 2019. Radio Comunitaria 1507 FM. Bueno, muchas felicidades a toda la gente de la comunidad de Amilcingo por este sexto aniversario de esta radio comunitaria que con mucho esfuerzo y mucho amor fue construida por muchos compañeros del pueblo y entre ellos, como todos sabemos, por Samir. Y bueno, con ese amor y cariño pues que le tengo a todo el pueblo y a Samir, pues quiero mandar este saludo desde el segundo encuentro de las mujeres que luchan aquí en el Caracol Morelia, en Chiapas. Y bueno, yo soy Mimi, yo soy integrante del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y el Agua, y yo estoy participando en el colectivo de Radio Comunitaria Chololan. Nosotros estamos transmitiendo por el 107.1 de FM desde la región cholulteca, y bueno, en el programa El Telar es donde yo participo y hacemos pues un programa que tiene que ver con la defensa del territorio y la participación de todas las comunidades en la decisión, ¿no? En el derecho a decidir sobre nuestros territorios y también pues en el derecho a no solo a decidir sobre nuestros territorios en, digamos que de agua, de pues de un medio ambiente sano, sino también este otro derecho por el que luchamos desde las redes comunitarias, que es el derecho a ocupar el aire. Entonces, eso es lo que hacemos desde Chololan y también, bueno, en Amilcingo, pues está clara esta lucha también por tomar el aire, que también es nuestro. Y, pues eso es un poco de lo que yo trabajo. Y quiero también reconocer el esfuerzo que muchas mujeres están haciendo dentro de todos los espacios que, en los que nos encontramos. Y así es el trabajo también de las mujeres de la Asamblea de la Resistencia en Amilcingo. También les mando un abrazo bien grande y pues un agradecimiento por todo el esfuerzo que han hecho, que la lucha pues mucho se debe al esfuerzo de todas ellas. Y aprovechando también el abrazo bien grande y el esfuerzo y el agradecimiento por el esfuerzo a todas las mujeres del colectivo de la radio, porque también ellas han tenido un trabajo muy importante y el día de hoy están aquí presentes en este encuentro haciéndome esta entrevista y pues se han estado esforzando constantemente y creo que es importante valorar todos estos esfuerzos y también los hombres, ¿no? Es hacerles también segunda en este esfuerzo y hacernos pues todos construirnos colectivamente y seguir fortaleciendo estas luchas, estos espacios que yo creo que bien lo merecen nuestros compañeros que se adelantaron, como nuestro compañero Samir, y que en este día pues él va a estar muy contento por ver estos esfuerzos que continúan, esta semillita que sembró, pues da frutos, y aquí estamos todos. Y Lazo Camati por la entrevista, Angie, y un gran saludo y todo el amor para el pueblo, para la radio, y pues para la lucha y la dignidad de Amilcingo.